Radio Ubrique Deportes. Jueves 19 de enero arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Diversos asuntos queremos tratar en la jornada de hoy jueves, entre ellos el fundamental en el que vamos a emplear más tiempo va a ser el deporte del ajedrez, deporte minoritario, que ya el viernes pasado dedicamos nosotros nuestro tiempo para conocer lo que daba de sí, para conocer la crónica y las impresiones de la tercera liga de ajedrez Bar Lobato, la crónica de lo casi de esta liga y las impresiones de sus participantes. Dejábamos para entonces un asunto pendiente que comentábamos por encima, que es la creación de una escuela de ajedrez, uno de los objetivos de las asignaturas pendientes del Club de Ajedrez de Ubrique, el poder instruir a los más jóvenes en este noble deporte, como decimos, del ajedrez, que hasta ahora no se había podido llevar a cabo, pues por diversos motivos, entre ellos el fundamental, el no poder contar con una sede propia donde guardar tanto material como poder impartir las clases. Parece que en ese asunto, aunque todavía sigue sin contar con sede, algo se ha solucionado de esa cuestión y gracias a uno de los participantes que este año era neófito en esta liga de ajedrez, Antonio Medina, el club va a poner en marcha, ya que él es monitor nacional, va a poner en marcha esa escuela de ajedrez, que enseguida vamos a conocer cuál es su funcionamiento. Pero además de eso, queremos quedarnos hoy con otros asuntos. Ya han salido las fechas de las citas, de las pruebas que va a organizar la Asociación Ciclista de Ubrique este año 2012. Son las siguientes: la ruta de los Alcornocales, 10 de marzo, la nueva marcha cicloturista Villa de Ubrique el 5 de mayo y el quinto Dualun Cross del Pavo el 9 de diciembre. Además de eso, vamos a analizar o vamos a tratar otros temas relacionados con el ciclismo. Por cierto, mañana viernes se cierra el plazo de inscripción en el primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros para los preinscritos. Parece que pocas plazas van a quedar después de este plazo que se da para que se inscriban aquellos interesados. Había más preinscritos que plazas que se ofertaran y seguramente en estos días se haya completado. No obstante, nosotros nos esperaremos hasta que esté cerrado ya el plazo de inscripción para conocer más detalles de lo que va a ser una de las pruebas que más expectación está levantando entre los deportistas, no de Ubrique, sino de toda la provincia, de la comarca de la Sierra y de toda la provincia de Cádiz y también de Málaga, porque la mayoría de los deportistas van a venir de estos lugares. Los ubriqueños vamos a contar con un número interesante, un buen número de representantes de nuestra localidad que van a estar presentes en esta prueba. Además, tenemos que hablar también de las ligas deportivas escolares. Ya tienen fecha de inicio, será el próximo 7 de febrero y en ella van a participar los 6 colegios de primaria de nuestra localidad. Enseguida también vamos a hablar de este asunto. Y por lo demás, lo vamos a comentar después de la publicidad. Como siempre, dejamos unos minutos para los consejos publicitarios y volvemos enseguida. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. En directo este sábado, 21 de enero, a partir de las 10 de la noche, actuación del grupo Aires de Jerez. El sábado, 28 de enero, actuación de las ubriqueñas Pepi Morales y Ana Suárez, acompañadas a la guitarra de Miguel Chamizo. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación. Un amplio stock en imagen y sonido. Caraudio, altavoces, sistemas de home cinema,

porque no se encontró fecha alternativa para poder celebrarla. Se planteó que quizás pudiera mantener esa fecha la marcha cicloturista BTT, pero finalmente se ha optado por lo tradicional, y esto es dejarlo en su fecha, la fecha original, en la que se ha venido celebrando estas últimas 6-7 ediciones. Pues como decimos, no va a ser en primavera, sino un poquillo antes, será el 10 de marzo. A las actividades, a las pruebas que va a organizar este año se le suma una nueva, la cicloturista de carretera La Patacabra, la denominación de esta prueba de la que ya hablamos en su día. Va a ser un recorrido en torno a los 150 kilómetros por la comarca de la Sierra de Cádiz, y un recorrido que será variable en próximas ediciones, es decir, que no siempre se va a mantener el mismo. La fecha es el 5 de mayo, va a ser cuando vuelva de nuevo una prueba cicloturista de carretera a nuestra localidad, que tenga en nuestra localidad origen, salida y meta. Y por último, el Duatlón del Pavo, que ya en 2012 celebrará su quinta edición. El Duatlón Cross el Pavo, que tiene como fecha de celebración el 9 de diciembre. Digamos que estas son las pruebas que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Luego hay otras pruebas secundarias que se irán irán estableciéndose la fecha conforme se acerque, por ejemplo, la cronoescalada de feria, que no aparece en este calendario, pero de la que estamos seguros que algo se hará. También las marchas nocturnas, en definitiva, otra serie de actividades que no han salido en este calendario, que ya decimos, va a girar en torno, este 2012, en torno a estas tres pruebas. Por cierto, ya que hablamos de fechas y de recorrido, también queríamos recordar y rescatar que la pasada semana se presentaba en Madrid la Vuelta Ciclista España 2012. En Madrid, en Pamplona fue donde se presentó. Una prueba con un recorrido un tanto peculiar, dado que será Madrid el punto más meridional de la prueba, es decir, que se va a desarrollar todo exclusivamente en el norte de España. La prueba que arrancará en Pamplona con una crono por equipos, que según comenta, pues va a pasar, o parte de su recorrido va a ser el mismo que el de los encierros de San Fermín, pues una manera de homenajear también a la capital navarra, que también lleva mucho tiempo sin que la Vuelta Ciclista a España pasara por tierras navarras. Sabiendo la tradición ciclista que hay en esta zona, suponemos que será el mismo éxito que esta edición de 2012, cuando pasó por el País Vasco, y el colorido y la afición que apoyaron la prueba y que le ayudaron también a que la prueba adquiriera un auge que hacía tiempo que no tenía. Pues bien, el hecho de que este año la prueba se desarrolle sobre todo en el norte de España viene dado de que en 2013 será al revés, es decir, será en el sur de la península y tendrá como uno de los principales atractivos varios finales de etapa en alto, en las Islas Canarias, donde por fin va a desplazarse la Vuelta Ciclista a España. Como vemos, desde la organización, desde Unipublic, se sigue intentando innovar y introducir novedades atractivas al recorrido, tanto para el público como para los ciclistas. Digamos que el trazado que ha presentado la Vuelta Ciclista a España no tiene desperdicio a ninguno, porque favorece escaladamente a los escaladores. Entre puertos y repecho tendrán 10 finales en alto, por solo una contrarreloj individual y otra por equipo, que será la de Pamplona. Las finales en alto, las 7 grandes metas de la Vuelta 2012 van a ser Arrate, Valdezcaray, Col de la Gallina, La meta estará en el santuario de Canolís, los Ancares, los lagos de Covadonga, Cuitu, Negro y Bola del Mundo. Bueno, todos sitios donde un año u otro la vuelta ha pasado por ahí. A esto hay que sumar otras tres etapas que acaban en repecho puertos de tercera, como es el Fuerte de Rapitán en Jaca y el Mirador de Ézaro en A Coruña, además de Fuente D, que al pie de los Picos de Europa, uno de los escenarios más atractivos de Cantabria. Bueno, pues nada, con esto queremos destacar un año más o apoyar desde aquí la Vuelta Ciclista a España. Somos grandes aficionados al ciclismo. ¿Y por qué comentamos todo esto? Ya han visto que el recorrido este año es íntegramente el norte de España. El año que viene, el año 2013, será el sur de la península ibérica y las Islas Canarias. Una vuelta que va a pasar por el sur, pues si quieren montaña ya saben dónde la van a encontrar, media montaña por aquí, como ha ocurrido en dos ediciones anteriores, y bueno, un éxito organizativo, etapa de auténtico éxito. ¿Será posible que Ubrique acabe cogiendo una etapa de la Vuelta a España? Todo está por ver. Nosotros vamos a cambiar radicalmente, drásticamente de asunto y nos vamos a quedar con el deporte del ajedrez. Ya la pasada semana adelantábamos, en esa entrega de trofeos de la tercera liga de ajedrez del Bar Lobato, adelantamos lo que vamos a tratar ahora, es la creación de esa escuela de ajedrez. Un ligero esbozo que nos dieron sobre esta nueva iniciativa. Hoy vamos a conocer un poco más de la mano de uno de los componentes del Club de Ajedrez de Ubrique, de Antonio Medina, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Sí, ¿qué hay? Buenas tardes. Hemos hablado aquí muchas veces con compañeros tuyos del Club de Ubrique, de la asignatura pendiente que tenía el colectivo, y que era ese precisamente, el no poder contar con una escuela de ajedrez que parece que por fin va a ser ya una realidad. ¿Qué es lo que ha propiciado que por fin, después de tantos años, se vaya a poner en marcha estos cursos, estas clases? Bueno, la ha propiciado esa necesidad de la que hablaba, ¿no?, histórica, de que era necesario, y mi llegada a Ubrique a partir de este año, pues yo soy monitor nacional de ajedrez, pues mi contacto con el club, al hablar con los responsables del mismo, con Manolo Castro especialmente, uh-huh, pues me propusieron la idea y vamos a llevarla a cabo. Uh-huh. Se han dado, por lo tanto, las circunstancias propicias, se ha querido aprovechar y se va a poner en marcha lo que denomináis Ubrique Chess en la escuela. ¿Qué es esto exactamente y en qué va a consistir? Bueno, pues en principio lo que hemos planteado, digamos, es una escuela de iniciación. Es decir, los niños a partir de 5 años, pues que puedan acudir a las clases y le hagamos un primer acercamiento al ajedrez, ¿no? Aprenderán a mover las piezas, los planteamientos iniciales de la apertura, los finales más básicos, los mates básicos, la anotación de la jugada. Bueno, eso es lo que se refiere a la escuela de iniciación. Y al mismo tiempo, ya que se ha abierto esta escuela, también queremos dar una clase de un nivel más alto, ¿no? Sobre todo los aficionados, digamos, de Ubrique, que ya tienen cierto conocimiento, pero también es nuestra idea que haya una clase para ellos en la que se den una clase de tecnificación, ¿no? Es decir, con conocimiento más grande, ya apertura en más profundidad, conceptos de medio juego, finales. Uh-huh. Un poco por completar, digamos, la cultura ajedrecística de esos jugadores y poder aprovecharle después las competiciones. Digamos que el desarrollo y la gestión de estos cursos lo va a llevar a cabo, o el Club de Ajedrez de Ubrique lo enfoca a través de ajedrezparatodo.es, ¿no?, que es una iniciativa que creo que diriges tú. ¿Qué es y quiénes formáis parte de este proyecto? Bueno, ajedrezparatodo.es es una idea que me rondaba en la cabeza desde hace muchos años. Pues yo empecé en el ajedrez con 13 años, y a lo largo de mi vida, pues esa afición y demás, y bueno, el haber desarrollado mi actividad como jugador y posteriormente como monitor, yo siempre he pensado que el ajedrez es una herramienta que debe servirnos para educar a los niños hacia las otras materias, ¿sabes? Sí. Entonces, digamos, yo siempre he pensado que el ajedrez debe servir para que abrir una puerta, por ejemplo, en los niños en el centro tienen ciertas dificultades, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas. Pues el ajedrez, digamos, además yo lo planteo así, les hago una serie de ejercicios, por ejemplo, tengo una experiencia este año pasado en Alcalá de Guadaira, en mi pueblo, uh-huh. En la que hicimos una experiencia en la que dábamos clases una hora a la semana a grupos de terceros de primaria dentro de las horas lectivas. Entonces, por ejemplo, si los niños, yo en contacto con los profesores y tutores de los cursos, me decían, bueno, pues estamos repasando geometría, ¿no? Entonces yo les preparaba una serie de ejercicios, por ejemplo, para repasar los triángulos, todo relacionado con problemas de ajedrez. Entonces el niño, digamos, está resolviendo un problema de ajedrez, pero no se está dando cuenta que está repasando conceptos matemáticos que está aprendiendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y digamos que, bueno, lo que vas a poner en marcha Ubrique ya lo has desarrollado allí en Alcalá de Guadaira. Sí, bueno, yo llevo muchos años dando clases. Uh-huh. Ahora mismo lo que estamos planteando es una actividad, digamos, extraescolar. Claro. ¿Vale? Entonces, digamos como una primera toma de contacto, pero bueno, ya estamos al habla en el club y demás, a ver si podemos desarrollar un proyecto parecido a este que te comentaba, ¿no? Porque observo por aquí que hasta desarrolláis un cuentacuentos que enseña ajedrez. Sí, es una actividad que se desarrolló el año pasado en la biblioteca de Alcalá. Uh-huh. Digamos que era un ámbito diferente al que se dan normalmente las clases de ajedrez, ¿no? Entonces, digamos, conectando el ámbito de la biblioteca y los libros, ¿no?, con el ajedrez, lo que hicimos, digamos, fue unas clases utilizando un tablero gigante de suelo. Entonces, lo que se hacía, digamos, durante la clase era hacerle una introducción a los niños con una historia. Inventé una historia de unos príncipes en un país donde, digamos, el ajedrez se usaba para resolver todos los problemas y demás. Entonces hacía esa introducción y después de contarle esa historia, pues le explicaba, digamos, el concepto que tocara en ese momento, ¿no? Uh-huh. Que podía ser, bueno, hoy le he explicado cómo se movían los caballos, ¿no? Entonces, lo bonito, digamos, de la experiencia y de ese tipo de tablero es que durante las clases los niños eran como una torre, por ejemplo, ¿no? Entonces, se estaba moviendo en el espacio como si fuera una torre, un concepto distinto, ¿no?, de las clases de ajedrez que tradicionalmente siempre se han desarrollado como la típica aula, ¿no?, el tablero mural y los tableros tradicionales, ¿no? Hombre, digamos que son herramientas que se tenéis que montar los monitores, porque supongo que enseñar ajedrez a los más pequeños o introducirlo en lo que es este deporte tiene que ser muy complicado, sobre todo el captar su atención en una sociedad con tantos estímulos, ¿no? Claro, claro. Es como, los profesores de cualquier materia, ¿no? Hoy en día con todos los medios, sobre todo audiovisuales, internet y demás, tienes que proponerle a los niños nuevas experiencias distintas, algo que les sorprenda, que les llame la atención, ¿no? Entonces, el ajedrez, digamos, lo difícil es superar la primera barrera. Cuando superas, digamos, la primera barrera y empiezas a ver, digamos, un cierto conocimiento, entonces empiezas a disfrutarlo mucho más y es ahí cuando te enganchas, ¿no? Como tú comentas, concebís el ajedrez como una herramienta educativa que puede tener su reflejo en todos los ámbitos de la vida. Bueno, y también estos cursos estarán destinados, como decimos, a aprender el deporte, a iniciarse en el mundo del ajedrez y a intentar crear cantera, ¿no? Sí, claro, hombre, ese es el último fin, pero bueno, siempre, vamos, yo, digamos, mi filosofía, porque es la que me inculcaron desde pequeño en mi pueblo, ¿no? Alcalá tiene una tradición ajedrecística. Uh-huh. Allí se fundó el primer club de ajedrez en el año 54. y ha habido campeones de España y maestros internacionales, hay un nivel altísimo, ¿no? Durante muchos años el primer equipo ha sido el mejor equipo de Andalucía, incluso sigue estando hoy en día entre los mejores de Andalucía. Allí siempre el fin último, y es lo, digamos, a mí lo que me gustaría empezar esa, un poco esa labor aquí en Ubrique, lo importante es difundir el ajedrez, porque si consigue, digamos, que mucha gente aprenda a jugar al ajedrez, esa gente después, cuando las siguientes generaciones, le infundirá esa pasión, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando haya mucha gente que juegue, siempre saldrán buenos jugadores, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Y por tu experiencia, ¿cómo ves el ambiente ajedrecístico en Ubrique en los más pequeños? ¿Es insuficiente? ¿Hay niños, pero faltan recursos? ¿Cómo está? Hombre, yo por lo que veo, veo, digamos, la generación mayor, hay mucha afición y buenos jugadores. Uh-huh. Lo que falta, digamos, para tener esa afición entre los niños es esto que estamos comenzando ahora mismo, ¿no? Una escuela, un sitio donde ellos puedan desarrollar su actividad, que después los animes a que participen en los campeonatos provinciales, organice un campeonato infantil en Ubrique ya asiduamente, digamos, entrar en esa mecánica en la que, digamos, desarrolla una actividad de ocio frecuente en la que se lo pasan bien y se divierten, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes nos has comentado que desde los 5 años pueden participar en esta escuela, ¿no? Sí, sí. Límite no tiene, ¿no? ¿Por arriba? No, vamos, si hay algún interesado de 120 años, estamos abiertos a que participe. Uh-huh. Digamos como que las teorías, digamos, a nivel internacional, son desde los niños podrían empezar a jugar al ajedrez a partir de los 3 años. Lo que pasa es que, digamos, en esas edades tan tempranas, es más complicado, y, digamos, la actividad se plantea como una ludoteca. Es un proceso, digamos, más lento, y aquí, digamos, hemos limitado a 5 años, porque si tenemos a lo mejor un abanico entre niños de 5, 8, 9 años, 10 años, el salto ya es enorme, ¿no? No puedes tener la misma clase un niño de 3 años y uno de 9. Uh-huh. Es imposible. Era lo que te iba a comentar en cuanto al límite, porque si tenéis jugadores de 5 años y de 12, 13 años, supongo que también crearéis módulos según el nivel o la edad, ¿no? Bueno, principalmente según el nivel, porque yo he conocido niños con 7 años que le ganaban a muchos con 14. Uh-huh. Los de ajedrez quizás sea el deporte en el que la edad, el sexo, es lo que menos importa. Lo importante es la mente, ¿no? Entonces eso depende de cada persona. Uh-huh. Antonio, ¿dónde se van a impartir estas clases? Las clases van a impartir en el Colegio Fernando Gavilán. Uh-huh. ¿Y con qué periodicidad? Pues en principio van a ser los lunes y miércoles de 4 a 6. Uh-huh. Entonces, porque vamos a tener, digamos, dos turnos, uno de 4 a 5 y otro de 5 a 6. Ya eso dependerá de la cantidad y nivel de los alumnos, los iremos dividiendo. Si tuviéramos necesidad porque el número fuera muy grande, de ampliar, pues ya sería cuestión de ver si ampliaríamos una hora más esos días o daríamos clase a lo mejor martes y jueves. Pero bueno, en principio las horas que se han planteado son esas. Y en principio serían 2 horas semanales para cada alumno, ¿no? 2 horas semanales, efectivamente. Uh-huh. Suponemos que la inscripción tendrá un precio también, ¿no? Sí, en principio hemos planteado, vamos, un coste lo más económico posible, que son 20 euros mensuales. Uh-huh. ¿Y qué previsión tenéis de participación de alumnos? Hombre, pues así todavía que no hemos empezado a difundir mucho las clases, ya vamos, por el Club de Demás ya me han llegado que hay bastante aspirantes, o sea que esperamos que haya buena participación. ¿Cuándo comenzarían las clases? Pues en principio comenzaremos el primer lunes de febrero, que es la semana que viene, no la otra. Uh-huh. Y también a priori las clases estarían impartidas, serían impartidas por ti, ¿no? ¿O contarás con algún colaborador? No, en principio por mí. Vamos, no sé si el éxito es muy grande, pues entonces buscaríamos algún profesor de apoyo, pero vamos, en principio entiendo que será suficiente conmigo. Uh-huh. ¿El que se quiere inscribir, dónde lo puede hacer? pues lo puede hacer o mandando un correo a la dirección antonio.medina@ajedrezparatodos.es uh-huh. o al teléfono 609-047-694. Uh-huh. 609-047-694, el teléfono de contacto para poder inscribirse en esos cursos. Ya para ir despidiéndonos, Antonio, para los padres que nos están escuchando, ¿qué beneficios reporta en el alumno la práctica del ajedrez? Bueno, pues los beneficios son grandísimos, vamos, ahí sí, vamos, yo animo al que esté interesado, que en mi página en ajedrezparatodos.es hay bastante información, vamos, de estudios que se han desarrollado a nivel internacional sobre la ventaja del ajedrez para los niños. De hecho, las recomendaciones son que si pudiera ser fuera obligatorio durante la educación primaria y secundaria, pero los beneficios son grandísimos, vamos. Un niño que practica el ajedrez desde edad temprana pues tiene beneficios como mejoras en la capacidad para los idiomas, capacidad de concentración, capacidad de relación con otras personas, se desarrolla muchísimo el respeto hacia el otro, porque lo bueno del ajedrez es que es un deporte en el que cuando se pierde no le puedes echar la culpa a nada ni a nadie. O sea, ni al árbitro, ¿no? Ni al árbitro siquiera, o sea, es una cosa que es absolutamente responsabilidad tuya. Entonces, estás jugando contra otro al que respetan muchísimo porque sabes que puede ganarte, o al mismo tiempo que tú puedes ganarle a él, ¿no? Y bueno, después otras cualidades que se desarrollan en otro como en otro deporte, ¿no? El compañerismo, la relación cuando se juegan las competiciones por equipo. Hombre, yo personalmente, que lo llevo practicando desde pequeño, la verdad es que es un ambiente muy bueno y muy sano, ¿no? Uh-huh. Es que se respira en el ajedrez, ¿no? Antes lo has comentado así por encima, pero lo que va a ser estos cursos, que durarán hasta el mes de junio, ¿incluye la celebración de algún torneo exclusivo para niños? Sí, bueno, nuestra intención es al finalizar los cursos es celebrar algún torneo para que se vea, digamos, lo que han aprendido los alumnos a lo largo del curso, ¿no? Para que se vean los avances. Y ya por último, y para despedirnos, ¿con qué colaboración habéis contado para poner en marcha esta escuela de ajedrez? ¿O lo habéis hecho, digamos, ha sido prácticamente una iniciativa autónoma del Club de Ajedrez? No, hombre, es una iniciativa del Club de Ajedrez. Hemos contado con la colaboración de Pepe Chilla, del director, de Fernando Gavilán, que nos ha prestado las instalaciones del colegio para poder desarrollar las clases, ¿eh? Que precisamente era uno de los principales problemas que tenía el Club de Ajedrez para poder desarrollar estos cursos, ¿no? La cuestión de espacio. Efectivamente. Pues bueno, pues Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, nada más. Yo animar a todas las personas que nos estén escuchando a que se acerquen a nuestra página web, ajedrezparatodos.es, para informarse, como ya he comentado, de las ventajas del ajedrez y que animen a los más pequeños a que se inicien en esta actividad, que pienso que les va a traer mucho beneficio. Y los más adultos que quieran perfeccionar su estilo también. Efectivamente. Pues Antonio, muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y 54 minutos, dejamos a un lado el ajedrez con esta iniciativa, esta loable iniciativa Ubrique Chess en la escuela Ajedrez para Todos. Lo ha comentado Antonio Medina y también quisiéramos nosotros resaltarlo, porque también nos los han comentado en otras ocasiones jugadores de ajedrez. Una cuestión que él ha comentado, lo de una asignatura obligatoria en la educación de los de primaria, en otro país, en otros países es una asignatura el ajedrez. Aquí en España todavía no se le ha pasado por la cabeza a ningún dirigente con responsabilidad suficiente para programar los planes de estudio, pero ya decimos, en países nórdicos o en países del este el ajedrez es obligatorio en lo que es la educación de los pequeños, porque como bien nos comentaba Antonio Medina, nos abre la mente. Yéndonos también a otro deporte minoritario, y estamos de deporte minoritario, el deporte de la pesca competitiva. También el pasado día 14 salía ya publicado en los listados de los deportistas que van a estar en la alta competición andaluza este año 2012. Y tenemos varios componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Por ejemplo, en la alta competición de agua dulce División A contamos con David González Guerra y con Simón Víctor Parra Pravia, que van a ser los representantes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, el jerezano Simón Víctor y el ubriqueño David González Guerra, que recuerden que este año 2011 se proclamaba también campeón provincial. Y en la alta competición agua dulce División B también tenemos a otro Parra Pravia, en este caso Antonio Manuel. Por lo tanto, eso es ahora el listado que ha publicado la Federación Andaluza de Pesca Deportiva sobre la alta competición de agua dulce División A. En la División A pues tiene la opción de meterse también en la élite, la alta competición nacional, cuando se celebren pues los respectivos selectivos y concursos que tienen por como objetivo pues la clasificación para la alta competición nacional. Esperemos que este año le vaya la cosa bien a los tres componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Por cierto, también queríamos recordar que Almería El Pinsapar organiza para el domingo 12 de febrero el Campeonato de la Sierra de Cádiz, gran concurso de pesca, que va a tener lugar en el lago de Arcos y que tenemos pues entre los premios varias, sobre todo, aparte de que estos premios no serán en metálico sino en material deportivo. Por ejemplo, premio, el primero de la general se lleva un pañer Milo 1007, que no sabemos lo que es, pero algo relacionado con la pesca tiene que ser, y la verdad que bastante caro. El segundo premio será una caña inglesa Milo, y la tercera, tercer premio, otra caña inglesa Milo. El segundo de sectores, estamos hablando de los tres de la general, segundo de sectores, un rodillo Brobling. El tercero de sectores, un rejón triple malla. El cuarto de sectores, un barreño Milo más engodo. Y el quinto, un cubo de 17 litros más engodo. La inscripción es el precio por participante de 25 euros y el precio de acompañante 10 euros. ¿Por qué? Pues porque la planificación tiene una comida campera, la entrega de premios en la misma zona de pesca. También tendrá lugar la exposición de material de la marca Milo y novedades 2012 y un sorteo de un bolso de piel en este almuerzo valorado en 250 euros, es decir, que una jornada completa tanto para pescadores como para acompañantes. ¿Dónde se pueden inscribir? Pues en Almería El Pinsapar, en Ubrique, allí in situ, o en los teléfonos 647-74-60-31 o 956-46-16-64. Recuerden, Campeonato de la Sierra de Cádiz, gran concurso de pesca, domingo 12 de febrero, organizado por Almería El Pinsapar. Bueno, y ahora nos quedamos con lo que va a ser la liga, las ligas deportivas escolares este 2012, auspiciadas por el Patronato Municipal de Deporte y a la espera de que Diputación también ponga en marcha esas ligas comarcales, ese proyecto de deporte en la escuela, donde, como saben, comarcales y provinciales, queremos decir. Hay varios módulos, el primero local, luego los vencedores irían a uno comarcal y luego a otro provincial. Pues bueno, del local se encarga el Patronato Municipal de Deporte con estas competiciones, que no tiene nada que ver con estas otras que estamos hablando, pero al menos viene a ocupar ese espacio que ha dejado la ausencia, suponemos que por problemas presupuestarios más que nada, de los proyectos y programas destinados a los menores a la promoción del deporte entre los más jovencitos. Pues tenemos un calendario alevín y otro calendario benjamín, que va a iniciarse el día 7 de febrero. El día 7 de febrero para los alevines, los benjamines comenzaría el 9 de febrero. Pues durante el mes de febrero, tanto unos como otros van a participar en la fase, lo que va a ser la primera fase de minibásquet, el deporte de minibásquet. Antes de continuar, recordar que van a participar en esta Liga Escolares Deportivas el Colegio Público Ramón Crosa, Benafélix, Fernando Gavilán, Víctor de la Serna, Sagrado Corazón y Reina Sofía, los colegios de primaria de nuestra localidad. Pues bien, como decimos, el mes de febrero, a tanto alevines como benjamines lo dedicarán al deporte del minibásquet. El mes de marzo, al 6 y 13 de marzo, los alevines lo dedicarán al voleibol. Mientras que el 1 de marzo será las actividades de promoción del voleibol para los benjamines. También durante el 20 y 27 de marzo, estos dos días, se desarrollará la prueba de balonmano. Siempre hablamos de los alevines. Los benjamines también tendrán una actividad de promoción de balonmano que tendrá lugar el 8 de marzo. Pero ahí no queda la cosa. La fase 3 tendrá solo un día, el 10 de abril, y se va a dedicar al atletismo. Serán 6 pruebas individuales, todos contra todos, 4 individuales y 2 de relevos. Como decimos, en alevines se va a desarrollar el 10 de abril, mientras que en lo que se refiere a los benjamines tendrá lugar el 12 de abril, 10 de abril alevines, 12 de abril benjamines. Otras modalidades deportivas, esto va a ir cambio de hay variedad de fecha. Por ejemplo, tenis de mesa, mientras los benjamines lo harán el 15 y el 22 de marzo, los alevines lo harán el 17 de abril y el 17 y el 24 de abril. Hay cambios, no coinciden las fechas y el orden, porque lógicamente hay que compartir las instalaciones deportivas de las que se dispone. La prueba de pádel, que tendrá lugar los días 29 de marzo, 19 de abril y 26 de abril para los benjamines. Y para los alevines, el 8 de mayo, 8 de mayo, 8 y 15 y 15 de mayo. La de tenis para los alevines tendrá lugar el 22 y 29 de mayo. Este se va a desarrollar en las nuevas instalaciones anexas al complejo deportivo de la piscina cubierta, tanto las de pádel como las de tenis, lógicamente. Como decimos, tenis el 22 y el 29 de mayo para los alevines. Para los benjamines el tenis será el 3, el 10 y el 17 de mayo. Eso sería la fase 3 y 4, atletismo, tenis de mesa, pádel y tenis. Y luego ya vendría la quinta fase, que sería la de fútbol 7. Aquí, por ejemplo, los alevines van a desarrollar la actividad de fútbol 7 los días 5 y 12 de junio, mientras que los benjamines será el 24 y 31 de mayo, 7 y 14 de junio. Es decir, tendrán 4 jornadas los benjamines, por tan solo 2 los alevines. Y la última fase que se incluye en esta liga escolar es la de waterpolo, que será una actividad de promoción, una actividad recreativa no competitiva y que se desarrollará en la piscina de verano. La fecha, pues 19 de junio para los alevines y 21 para los benjamines. Bueno, también queremos recordar que lo que hemos comentado, los deportes, tanto el voleibol que como el balonmano, serán adaptados. Es decir, el voleibol será 4x4 y el balonmano 5x5, es decir, un número más reducido de jugadores. Lógicamente, teniendo en cuenta la edad de los participantes, habrá algunos cambios en lo que es el reglamento para adaptarlo a la edad. Y bueno, pues lo único que queríamos comentar era que están a punto de comenzar. Será el 7 de febrero, por lo tanto, cuando arranque, que las puntuaciones van a ser independientes de unas pruebas a otras, pero de forma general se van a contabilizar 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. Las actividades de enseñanza o promoción se puntuarán por asistencia, 6 puntos si se presenta el máximo de alumnos permitido en la actividad y 3 puntos si se están incompletos y 0 si son insuficientes o no se presentan. Las pruebas de atletismo se puntúan de 6 a 1 en función de la clasificación final y los desempates se llevarán a cabo contabilizando tanto a favor y en contra en el cómputo general de la competición. Por eso las pruebas a 5 partidos o a 13 no se gana por diferencia, sino que hay que completar los partidos completos. Si también conseguimos que, o se consigue que participen un mayor número de alumnos. Por lo tanto, ya desde febrero hasta el mes de junio va a estar en marcha estas ligas deportivas escolares organizadas por el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Mirando al mar, las tormentas salpican, despejando la estudio. Tiro de la cadena y digo adiós, mi trocito de realidad. Otro asunto que queríamos tocar de manera breve en el día de hoy es el del primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Recuerden, 9, 10 y 11 de marzo, por cierto, que coincidirá con la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural Los Arconocales en la fecha, no en el lugar. El 10 de marzo, cuando esté ya en pleno desarrollo la prueba o casi los primeros estén ahí finalizando, pues se va a celebrar esta prueba, esta 11ª ruta BTT, que por cierto, ya que lo estamos comentando, en principio se supone que sería el domingo, aunque según la fecha que da la Asociación Ciclista se celebraría en sábado. Bueno, ¿a dónde vamos? El primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, que durante esta semana había abierto su periodo de inscripción. Antes de finalizar 2011, abrió su periodo de preinscripción, en el que, pues parece que el interés fue alto entre los aficionados a los Ultra Trail, porque en poco tiempo ya ocuparon lo que son las plazas que en principio las plazas que se abrieron para la participación en esta prueba. Un total de 300, se llegaron hasta las 400 inscripciones. Ahora se abre un periodo desde el lunes hasta mañana viernes. Se abre ese periodo de inscripción para los prescritos y suponemos que a partir de el lunes que viene ya podemos saber exactamente los participantes que hay. Lógicamente se prescriben antes para guardar plaza, pero se pueden dar muchas circunstancias, lesiones o motivos laborales que podrían impedir que los que en un principio tuvieran previsto participar lo hicieran. No obstante, ya decimos, mañana se cierra ese plazo, suponemos que quedará totalmente cubierto con los preinscritos, si no, pues estaría esa inscripción abierta. Una vez realizada la inscripción, deben enviar el justificante del ingreso a lo que es la organización. La inscripción es de 65 euros para federados y 70 para no federados. Hay que destacar que esto incluye pues una prenda finisher para todos los finalistas, más los avituallamientos durante la prueba. Recordemos que serán 146 kilómetros, un desnivel positivo de 5.379 metros, un desnivel negativo de 5.509, que vienen a sumar 10.888 metros de desnivel acumulado. La altitud máxima, a la que se va a subir es 1.452 metros, que creemos que será el Simancón, y la mínima 263 metros. El récord, bueno, parece que va a tener 14 avituallamientos, tanto líquidos como sólidos, instalados en el recorrido de la prueba. Imagínense el desarrollo organizativo que tiene que poner en marcha el Club Tritón de Prado del Rey para poder celebrar esta prueba. Que la salida será el día 9 de marzo a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Prado del Rey. Y teniendo como máximo para cruzar la meta a las 10 de la mañana del día 11 de marzo. La meta estará situada en el mismo lugar de la salida. El recorrido pues va a ser el siguiente. Comienza en Prado del Rey, donde después de un recorrido por algunas calles del pueblo, toma una pista forestal dirección a El Bosque. Desde aquí cruzan el pueblo entero y buscan la parte más alta para llegar a la carretera que pasa por el cementerio y que tras cruzar la carretera, bueno, y tras cruzar la carretera se adentran en una vereda que los lleva hasta el Bosque de Madroños y de aquí a los Llanos del Campo, que son situados en la pedanía grazalemeña de Benamahoma. Una vez en Benamahoma, toman un sendero que discurre junto al margen derecho de la carretera que va hacia el puerto del Boyar, en torno al kilómetro 20. Desde el puerto del Boyar sube hacia el puerto de Las Presillas, baja a los Llanos del Endrinal, pasa a la meseta del Simancón, toma el cruce de los Pinos y atraviesa la Sierra del Caillo para afrontar la bajada impresionante hasta Villalonga del Rosario. Eso será en torno al kilómetro 35 de prueba. Por cierto, la bajada, según prevén, va a ser ya con la oscuridad de la noche. Y la verdad que impresiona, ¿eh? Aquí nos comenta la organización que es impresionante, pero impresiona de día. Imagínense de noche cómo va a ser esa bajada desde el CAO, decimos desde la Sierra del Caillo a Villaluenga. Bueno, una vez que están en Villaluenga, cogen la carretera en dirección a la piscina municipal, toma la pista forestal que les lleva a los Llanos de Republicano lo cruzan para subir el puerto del Correo. Seguidamente lo bajan y toman la pista de los Llanos del Íbar, pasando junto al refugio del mismo nombre. Desde el refugio sigue la pista forestal que más adelante se convierte en camino encementado y que lleva hasta Montejaque. Ahí, una vez lleguen a Montejaque, será el kilómetro 48. Cruzará la localidad y seguirá carretera abajo a la altura del cementerio. Toma un camino para subir a la ermita de Montejaque, conocido por todos, ya que por aquí pasa pues la famosa 101 kilómetros de Ronda de la Legión. Baja a Huerta Nuevas y sube hacia la localidad de Ronda, donde llegarán a la estación de tren de Ronda, situada en torno al kilómetro 60. Salen de Ronda, toma la calle de la Bola, baja por la famosa cuesta del Cachondeo, pasa por la Huerta Nueva de nuevo y esta vez toman un camino a la izquierda que lleva hasta Benoján, la localidad malagueña situada en el kilómetro 74. Toma el sendero del Guadiaro hasta la estación de Jimera del Íbar, toma el cruce del Chopo y el puente del ferrocarril para afrontar la subida a Cortes de la Frontera. Desde aquí toma una larga subida hasta Sierra Blanquilla. Ya estarán en torno al kilómetro 100 para pasar de nuevo por los Llanos del Íbar, subir de nuevo al puerto del Correo y esta vez por su otra cara para que lleve hasta los Llanos del Republicano y desde aquí regresan a Villaluenga del Rosario, donde giran a la derecha para buscar el descansadero de la Cabezuela. Toma dirección del descansadero de la Cabezuela, toma el cruce del Pinar para subir a la Charca Verde ya en torno al kilómetro 112. Afronta la bajada a Grazalema, donde después de recorrer alguna de sus calles, toman dirección al puerto del Boyar y toma de nuevo el camino por el margen de la carretera que los lleva hasta Benamahoma, kilómetro 170, y aquí casi han terminado. Desde este punto, el sendero del río Majaceite lleva hasta el Bosque, toma el cruce del Pontón, llega hasta la Venta Julián, kilómetro 135, dirección al Parador del Bosque, coge el sendero al Pontón, luego toma la pista por los Llanos del Espino, coge la cancela que lleva a los Llanos de Las Vegas, pasa por Fuente Tío y llega a la Venta Nueva. Toman el cruce del Molino, Archidona y baja hasta Huerta Dorotea para afrontar la última subida de la prueba que llevará hasta la meta en la plaza de José Antonio de Prado del Rey. No sabemos qué José Antonio será, pero esperemos que no sea el que estamos pensando. Pues bueno, ahí será el kilómetro 146 con el que se pondrá fin a esta dura prueba, que recordemos, 9, 10 y 11 de marzo ya están entrenando muchos participantes en lo que va a ser esa primera experiencia ultra trail competitiva en la Sierra de Cádiz. 7:15 minutos, pues con esta cancioncilla de los Ramones nos vamos a despedir. Nosotros volveremos mañana. Por cierto, vamos a hablar de la Subida Ubrique, a todos aquellos aficionados al motor o a cualquier tipo de evento deportivo que se realice en Ubrique, pues van a tener una buena ocasión para conocer algunos detalles de lo que va a ser esta edición 2012. Eso será ya mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. I wanna live. I want to.